ma derde ba mai gole yo mi ma yar ba ma ton ni yo mi dan ye u jal ne kichi man ya yu baba kar wanna ma yo mi ma derde ba mai gole yo mi ma yar ba ma ton ni yo mi dan ye u jal ne kichi man ya yu baba kar wanna ma sama jana ma nei kana yu ga sana nei babu ma nei sama maria mu sama ma musanga chanda tarani bayo wali pena manga miti beleli mo di mama dragón. Suma señor, suma mamá, suma señor, mamá, suma señor, suma mamá. Yo voy a ver si la desearé. Porque fan la hay yo. Porque fan la hay yo. Kamara, by Fall, small by Fall. Buka baru. Ya fin deh.